Se ven como mariposas cuando está la primavera, bonitas y primorosas, esas son las santaneras. Están las Igelitín, las de Gilberto Jiménez, hay un número sin fin que son lujo de mujeres.